Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona, como en cada emisión. Los saludo con mucho gusto, Francisco Arreola. Espero que estén muy bien. Pues sí, espero que hayan tenido una muy buena semana. Espero que no estén teniendo tanto frío como yo. Pero bueno, yo soy friolento, entonces creo que su frío no va a ser el mismo frío que yo siento o algo así. Seguramente lo que yo sienta de frío de ustedes es como el doble, triple de frío o algo así. Soy medio nena para eso de andar en climas fríos. ¿Qué más? Pues sí, ha estado frío en general. Pues bueno, aquí seguimos. Ya no tan mormados como la semana pasada. Ahí sí me disculpa, andaba entre todos mormado y no sé qué tanta cosa traía por ahí, pero bueno, ya parece que ya voy de salida, o capaz que decide regresar ahorita que estoy grabando. Pero bueno, ojalá que no sea el caso. Seamos positivos y no optimistas con criterio. Pues bueno, ¿qué tenemos esta semana? Realmente no hubo muchas noticias esta semana, y fueron más del consejo que de otras empresas. Pero por lo pronto les recuerdo, antes de ir con estas noticias, pues bueno, les recuerdo los canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros a través de facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos like, denos me gusta y estén al pendiente de las actualizaciones y demás que tenemos a lo largo de la semana, que bueno, ya nada más son 3. También, pues bueno, si no le hacen a eso de las redes sociales, pues les recordamos que tenemos un sitio oficial, www.lacavernaria.com, www.lacavernaria.com. no te digo que donde los lunes, pues bueno, les tenemos la cartelera de la Arena Puebla. Vamos a empezar a meter la cartelera de la Arena San Ramón, que pues bueno, esta es una arena de lucha relativamente nueva. Empezó a funcionar el año pasado, y todos los domingos ha estado haciendo, o bueno, al menos casi todos los domingos hace funciones de lucha libre. Entonces vamos a estar pendiente de los carteleras, en especial porque bueno, hay en algunas de esas funciones ha estado participando nuestro amigo el Black Terror. Un saludo para el señor Black Terror, que bueno, la semana pasada tuvimos un encuentro con él. Afortunadamente nada violento. El señor Terror es muy buena gente. Andaba lesionado, esperemos que ya esté bien y mejor de su ojo. Y fue en un accidente precisamente entrenando. Entonces esperemos que ya esté mejor de su ojo, señor Terror. Le mandamos un saludo. Esperamos verlo pronto en los cuadriláteros de nueva cuenta, porque sí, ya es luchador profesional hecho y derecho, ya tiene su licencia de luchador, al menos para aquí a Puebla. No sé si aplique para otros lados, pero bueno, al menos aquí en Puebla ya tiene la licencia de luchador. Un saludo, señor Terror. Les decía que el avión, así, los lunes con la cartelera de la Arena Puebla, próximamente la cartelera de la Arena San Ramón, los jueves con el podcast, y los viernes ya sea con lucha japonesa o columna de información, opinión escrita por el que les habla acerca de lucha libre mexicana, obviamente. Y pues bueno, eso es lo que tenemos a lo largo de la semana en www.lacavernaria.com. ay, qué bonito soy yo eso. Y pues bueno, vamos a entrar en materia. Insisto, va a ser un programa un tanto corto. Ahora sí, no voy a cumplir aquella de que digo eso y me tardo como 40 minutos, que es normalmente lo que duran los programas últimamente. Pero bueno, empezando con con noticias del Consejo que pues bueno, la semana pasada, el miércoles para ser exactos, justo después de que grabé el programa, siempre tengo ese timing, me adelanto a cosas importantes y pues bueno, lo dejamos, hacemos el corte para la siguiente semana. Pues bueno, el Consejo Mundial de Lucha Libre realizó una conferencia de prensa previo a lo que va a ser homenaje a dos leyendas, recordando que pues bueno, este evento se va a llevar a cabo el próximo 20 de marzo y resulta interesante y agradable ver esto de que pues bueno, ya apenas están empezando el año, ¿no? Pero resulta agradable ver esto de que le están presentando los magnos eventos con un poquito más de tiempo. Por lo general hacen la presentación, bueno, el año pasado varios de los eventos los estaban presentando dos semanas, una semana antes. Bueno, sí, dos semanas antes era como que el tiempo promedio que bueno, dejaban entre conferencia de prensa y el evento. Pero ahora sí, casi mes y medio, bueno, un poquito más, un mes y una semana, es lo que se están adelantando a presentar este evento. Y pues bueno, obviamente se confirmó quiénes van a ser los homenajeados. Obviamente Salvador Lutero, y como lo comentaba la semana pasada, pues bueno, el faraón. También se presentaron dos de los encuentros que van a integrar el cartel de esta función homenaje a dos leyendas. Y pues bueno, uno de los encuentros que se confirmó era uno que pues bueno, venía agarrando fuerza en las últimas semanas. Y pues bueno, fue el enfrentamiento, bueno, el duelo de apuestas entre Máximo y Volador Jr. contra Terrible y Rey Bucanero. Pues bueno, recordemos que al menos Máximo y Terrible ahí tienen un pique reciente con aquello de que La Vida en Rosa es el nuevo campeón de peso completo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y pues bueno, estos dos equipos van a estar jugando sus cabelleras. Va a ser cabelleras contra cabelleras. El equipo perdedor pues bueno, va a ser rapado. Y pues bueno, este va a ser uno de los encuentros. Y de hecho este ya va a estar confirmado como el combate estelar del 20 de marzo. A ver qué sucede por ahí. Y también se confirmó otro duelo de apuestas, pero en esta ocasión va a ser un duelo máscara contra máscara. No he estado muy al pendiente, pero llama la atención por ahí. Por ser, digamos, que un luchador relativamente novato contra un luchador experimentado. Y pues bueno, Dragon Lee 2 va a estar apostando su tapa frente a Kamaitachi. Que bueno, recordemos que este luchador llegó procedente de Japón hace 2 años más o menos, año y medio. Lo empezaron a programar en las estelares y lo fueron bajando y se quedó en las luchas preliminares. Y pues bueno, ahora tiene una oportunidad importante frente a Dragon Lee. A ver qué sucede. Tal vez me esté adelantando y seguramente, pues bueno, esto más bien es especulación mía, pero como que aquí el resultado, no sé, se me hace muy obvio. Como que me da la impresión, bueno, no sé, espero que no sea tan obvio y que realmente le cueste trabajo, pero creo que Dragon Lee se va a llevar la victoria frente a Kamaitachi. A ver quién es el japonés detrás de la máscara de este gladiador, que bueno, si no mal recuerdo, Kamaitachi por ahí significa vampiro o algo así, que bueno, inclusive por ahí estaba viendo que era un personaje de un manga muy bueno que es Shaman King. Pero bueno, esa es otra historia. Y bueno, esto es lo que se confirmó para homenaje a dos leyendas. Obviamente, además de los homenajeados, Salvador Lutero y el y El Faraón. Y pues bueno, se agrega a esta lista estos dos encuentros de apuestas. Que bueno, vamos a dejarlos en stand-by. Bueno, no doy un ¿cómo se dice? No lo juzgo desde ahorita porque por lo general me equivoco cuando juzgo un encuentro desde antes. Y pasa todo lo contrario. pero bueno, ojalá que bueno, nada más esperamos que sean dos buenas luchas estos dos enfrentamientos de apuestas. Perdonen ustedes, me regreso la tos. Y pues bueno, voy a hacer un corte y regreso para seguirles comentando qué sucedió, qué más presentaron en esta conferencia de prensa. Y pues bueno, estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la Cavernaria. Que eres tú mi adoración. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, ya regresamos. Seguimos adelante en este bloque. Y pues bueno, les platicaba acerca de la conferencia del Consejo Mundial de Lucha Libre previo a la función homenaje a dos leyendas. Y pues bueno, se hicieron varios anuncios. Se presentó el torneo de parejas increíbles que empieza este viernes. Ahorita les digo quiénes van a ser los participantes de esta primera eliminatoria. También se presentó un luchador que bueno, estaba lesionado y va a regresar. Obviamente por ahí ya pueden saber quién, bueno, ya se imagina quién es. Y pues bueno, se hicieron otros dos anuncios por ahí. Uno de ellos es que el próximo, y también aquí sí se adelantaron un poquito, ahí sí para que vean es un poquito más de mes y medio. Bueno, sí, más o menos un mes y cachito, vamos a dejarlo. Anunciaron la visita de Siuri. Esta luchadora japonesa que bueno, es actualmente la campeona mundial femenil del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y pues bueno, va a estar viniendo a México a finales de marzo para defender su título. inclusive hicieron el llamado a las luchadoras mexicanas y bueno, en general a las luchadoras del Consejo para que se prepararan y pues bueno, buscaron una oportunidad para obtener este título, a ver quién va a ser la encargada de tratar de recuperar este cetro. Y pues bueno, el otro anuncio que hizo el Consejo Mundial de Lucha Libre, pues bueno, fue la presentación de una nueva facción. De un nuevo grupo y de una nueva tercia. Que bueno, yo ya la veía venir. Supuse que iba a regresar, o bueno, no como tal, pero como otra versión y con la misma idea. Eventualmente iba a regresar este grupo. Perdonen. Y pues bueno, estoy hablando de los ex Hijos del Averno, que bueno, ahora regresan como los Hijos del Infierno. Y bueno, para complementar, o bueno, para completar la tercia junto a Mephisto y Hefesto, se hizo la presentación de Luciferno. Que bueno, antes este luchador era conocido como Hooligan, fue el hombre sin nombre. Por ahí lo andaba confundiendo con un luchador que habían desenmascarado, que fue este Rampe, pero no era él. Y pues bueno, Lucifer no es el nuevo integrante de y bueno, con él se completa la tercera de los Hijos del Infierno. Que su equipo no está mal. Bueno, la máscara me gusta mucho. El nombre no tanto, como que forzaron, o bueno, quisieron meter a fuerza esta idea de que sí, es alguien del infierno y vamos a combinar Lucifer con infierno o algo así. No sé mucho al respecto, pero creo que hay más, debe de haber más demonios por ahí, pero bueno, no sé, a lo mejor no son, bueno, sus nombres no son tan buenos como Lucifer, ¿no? Pero bueno, eso no lo decido yo. Simplemente, bueno, el equipo está bonito, el nombre no tanto, pero bueno, por lo pronto, ahí está este nuevo personaje, que bueno, llega para los Hijos del Infierno. Y que bueno, luego le fueron a preguntar a vernos su opinión acerca de esto. Pues como que quisieron hacer polémica y la verdad no había de dónde hacer polémica, la verdad. Si los hubieran puesto como los Hijos del Averno otra vez, pues yo creo que sí hubiera habido polémica, discusión y demás, pero la verdad no tenían por qué. Inclusive, pues, así como que no sabía mucho qué decir este Averno. La verdad, como que no, esa pregunta que le hicieron de que básicamente le preguntaron su opinión acerca de los Hijos del Infierno, pues se veía venir, era obvio. Ahí tenían a dos luchadores representando a dos demonios. Pues era obvio que iban a crear una facción con luchadores así infernales con características de demonios. Entonces, pues bueno, no sé, para mí no hubo mucho chiste irle a preguntar a Averno. Él simplemente se limitó a responder que, pues bueno, la gente no es tonta, no se puede dar, no le quieran dar a tole con el dedo a la gente y bla bla bla. Pero bueno, yo siento que son cosas similares, pero no es lo mismo. Vaya, una cosa no es como la otra, dijeran por ahí. Y pues bueno, básicamente es eso. Eso fue a grandes rasgos la conferencia del Consejo Mundial de Lucha Libre. Insisto, es agradable ver que le den tiempo y vaya, pues sí, le den tiempo de promoción a estos magnos eventos, a ver si siguen igual para los otros, que son tres. Hay uno en verano, uno obviamente la función de aniversario de la empresa y la función que se lleva a cabo a finales de cada año. Pero bueno, a ver cómo las manejan este año. Y bueno, yéndonos para lo que fue, ay, disculpen ustedes, para lo que fue la función del viernes pasado en la Arena México. Hubo dos sorpresas por ahí. Sí, hubo dos sorpresas por ahí. Hubo una en lo que fue la cuarta lucha. Sí, la cuarta lucha, en lo que era un enfrentamiento entre el Negro Casas y la Máscara. Pues bueno, hubo una aparición. Que bueno, ya se veía venir su regreso. Y pues bueno, apareció Rush para ayudar a la Máscara. que bueno, al final se terminaría llevando la victoria. Y esto gracias precisamente a que Rush intervino para golpear al Negro Casas. La Máscara aprovechó esto y se terminó llevando la victoria. Y pues bueno, aprovechó Rush para tomar el micrófono y decirnos que su regreso está próximo. Veremos a los Ingobernables originales de nueva cuenta juntos. Y pues a ver qué sucede por ahí. De hecho, también Rush se presentó en la conferencia de prensa de homenaje a dos leyendas, y pues bueno, por ahí amaneció que los Ingobernables y él iban a arrasar todo lo que pueda ganarse en 2015, a ver si es cierto. Y que bueno, voy a leer la declaración textual de Roche en su regreso al Consejo Mundial, y dice, y cito: "Prepárense bien todos, porque si el 2014 fue una pesadilla para todos, el 2015 vamos a arrasar con lo que se ponga enfrente. Sean hermanos, primo, madre, nosotros no respetamos a nada", aseveró el Toro Blanco. "Nosotros no respetamos a nada. Simplemente llegó su padre, llegó el carnal de mis meros carnales, que somos Ingobernables. Ganar o perder no nos interesa, simplemente queremos humillar tanto a leyendas como a esta bola de changos", expresó. Fuertes declaraciones de Rush, que bueno, no varían mucho de las declaraciones que hacía normalmente, y bueno, que hacía antes de formar parte de los Ingobernables. Y bueno, y el otro encuentro que llamaba la atención, pues bueno, era el enfrentamiento estelar en el que iban a estar en juego los campeonatos mundiales de tercias del Consejo Mundial de Lucha Libre. Los campeones Último Guerrero, Euforia y Niebla Roja, pues bueno, se enfrentaban a Volador Junior, a Místico 2 y a El Valiente, en busca de defender estos campeonatos. Y pues bueno, parece que en el consejo hay rotación de campeonatos. ¿Por qué? Porque tenemos nuevos campeones. Con todo y que bueno, estaban bien liderados los laguneros por Último Guerrero. Tenían la combinación de experiencia con Último Guerrero y Euforia y demás. Pues bueno, Volador, Valiente y Místico 2 se terminaron llevando la victoria en este encuentro. Y pues bueno, se coronaron como nuevos campeones de tercias del Consejo Mundial de Lucha Libre. Que bueno, sacaron un equipo especial. Está bonito también. Bueno, al menos las máscaras que sacaron Valiente y Místico están bonitas, la verdad. Como que de negro hacen un degradado a blanco, pero con como si fuera ¿cómo decirlo? Como si fueran, como que con rayas. Pero vaya, está bastante bonito, me gustó. Y pues bueno, tenemos nuevos campeones de tercias. Recordando que hace dos semanas, pues bueno, también un cambio de campeonato en el campeonato de peso completo, que pues una vez Máximo. Y pues bueno, a grandes rasgos eso fue lo destacable de la función del viernes pasado en la Arena México. Y ya para terminar, pues bueno, les voy a dar el cartel de esta semana, que como atractivo tiene la primera eliminatoria del Torneo Increíble de Parejas en su edición 2015. Pero bueno, empezando esta función con relevo sencillo, Soberano y Oro Junior se estarán enfrentando a Raciel y Canserbero. En la segunda lucha, Ángel de Oro, Tritón y Fuego se estarán enfrentando a Hefesto, a Hechicero y a Okumura. Y pues bueno, la tercera lucha, pues bueno, más bien todo lo que sería la tercera y cuarta y quinta lucha, pues bueno, va a estar dedicado a esta eliminatoria del Torneo Increíble de Parejas. Y bueno, ¿quiénes van a ser los participantes? Sombra, y bueno, recordando que bueno, en el formato de este torneo se forman equipos conformados por un luchador técnico y un luchador rudo, de ahí el nombre de Torneo Increíble de Parejas. Y pues bueno, los participantes de esta primera eliminatoria: Sombra y Negro Casas, La Máscara y Mephisto, Místico y Reaper, Dragon Lee y Kamaitachi, Volador y Rey Bucanero, El Valiente y Euforia, Titán y Bárbaro Cavernario, y por último Delta y Misterioso van a ser las las parejas que estarán participando en esta primera eliminatoria. Yo digo que pues descartemos de una vez a Volador y a la pareja de Volador, Rey Bucanero, y a la de Dragon Lee Kamaitachi. Seguro nunca se van a terminar de acoplar y eso les va a costar. Y pues bueno, no digo más, no hago un pronóstico de quién vaya a ser ganador. Seguramente le voy a fallar bien miserablemente. Pero bueno, esos son los 8 equipos participantes de esta primera eliminatoria. A ver quién gana. Y pues bueno, sobre todo que sea un buen torneo con todos estos equipos. Y lo que va a ser el encuentro estelar, pues bueno, lucha en relevos australianos. Marco Corleone, Atlantis y Máximo se estarán enfrentando a Último Guerrero, a Thunder y a Terrible. Que bueno, por ahí se está armando el pique entre Thunder y Marco Corleone. A ver en qué acaba esta rivalidad. Y pues bueno, esto es el cartel para mañana viernes en la Arena México. Recordando que pues bueno, el atractivo principal en teoría pues bueno, es este torneo de torneo increíble de parejas, perdón, ustedes. Y pues bueno, eso fue todo por este programa. Les dije que bueno, realmente no había mucho. Hasta la próxima semana es la función de Triple A con la última eliminatoria previo a Rey de Reyes. ¿Qué más pasa? Y pues bueno, eso es lo que, por eso casi no mencioné nada de Triple A, porque la función es hasta el 27, el próximo viernes 27 es este evento antes de Rey de Reyes. Pero bueno, yo me despido, muchas gracias por habernos escuchado, bueno, por haberme escuchado. Mi nombre es Francisco Arreola, pero ustedes ya sabían eso. Y esto es La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad, allá en